Yo tendré que ir un poco rápido. Hemos estado diciendo, vamos a estar otra vez en Segunda de Pedro, capítulo 1, si queréis estar buscando, y también terminaremos con Lucas 10. Hemos estado diciendo, queridos hermanos, que la pobreza espiritual que palpamos en tantas áreas de nuestra vida se debe a tres cosas principales, las cosas que hemos estado diciendo, aunque hoy, esta noche, vamos a ver una cuarta. Hemos perdido, hemos estado diciendo, contacto con el Señor. No le conocemos como deberíamos de conocerlo, no le conocemos de una forma real, personal, vivencial, íntima, gloriosa, creciente día tras día, y esta es la raíz de muchos de los males que sufrimos. Hemos dicho, en segundo lugar, que hemos perdido contacto con el Evangelio. No conocemos, tal vez en el día de hoy, el Evangelio como deberíamos de conocerlo, en toda su grandeza, en toda su dimensión y con toda su demanda. Hemos estado diciendo también en las últimas dos sesiones que hemos perdido contacto o hemos perdido nuestra visión del auténtico sentido de la vida, y hemos visto cómo San Pedro comenta sobre esto en su segunda epístola. Ahora vamos a ver, y esta es la última cosa, y mañana va a haber una palabra más general de exhortación basada sobre Romanos 12, que me parece que también hemos perdido contacto con la Biblia, la palabra de Dios, y para desarrollar un poco el tema y lo que yo quiero decir sobre esto, pues vamos a volver a Segunda de Pedro 1. Por amor a los que no han estado y por amor también a nuestras memorias, recordaros que hemos estado diciendo que la tesis central de Segunda de Pedro, alrededor de la cual todo lo demás gira, es que esta vida, la única que tengo en el planeta Tierra, de los años que Dios me pueda dar, 50, 60, 70, 80, ya lo hemos dicho muchas veces, algunos tienen esperanza de 90 a 100, pasan enseguida. Esta vida que tenemos, que vivimos cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, etcétera, etcétera, es diseñada por Dios para darme a mí, para darte a ti, querido hermano, querida hermana, tiempo y oportunidad para prepararnos para la eternidad. Para ese mundo sobrenatural hacia el cual nosotros estamos viajando, ese mundo sobrenatural que, como dijimos esta tarde o esta mañana, no es un Disneylandia, no es tampoco un gigantesco hogar de ancianos, no es tampoco el viaje que comentamos de Barcelona a Londres, es un reino. Capítulo 1, versículo 11. El reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vasta administración que existe ahora, invisible. Hay un velo que lo esconde de la vista. La gente no lo entiende, no lo cree por esta razón, pero está allí. Y en momentos en el pasado, Dios ha descorrido el velo y se ha visto, y hombres como Nabucodonosor han tenido que ser enseñados. Señores, que el Altísimo reina, domina, su trono está allí. No es cuestión de que se vaya a implantar o establecer en un futuro. Un reino invisible que está allí, que está cerca, que domina, que actúa, que funciona, pero que un día va a ser manifestado en poder y gloria, ese reino, poder y gloria en este mundo, y Jesucristo, el que fue desechado de este mundo, va a tomar las riendas del gobierno de este mundo y va a reinar sobre todo el mundo. Yo no sé si vosotros lo creéis o no lo creéis. Una cosa es creerlo aquí, otra cosa es creerlo aquí, ¿verdad, hermanos? Y lo que estábamos viendo esta mañana es que es el glorioso propósito de Dios, aunque sea difícil entender esto, que en ese día, cuando Cristo venga en poder y gloria, y es de esto también que Pedro está hablando aquí, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que ya hemos tenido un anticipo en el monte de la transfiguración, hemos visto que es verdad y va a irrumpir un día en la historia de este mundo, y Cristo va a reinar y gobernar sobre todas las naciones, y su administración se va a implantar aquí en este mundo, y es el glorioso propósito de Dios que en ese día tú y yo podamos estar al lado del Señor administrando su reino en este mundo durante el milenio y después en edades futuras, sobre generaciones tal vez no nacidas todavía y mundos no conocidos todavía, en esas tierras, en ese mundo y en ese cielo, en esa tierra nueva de la cual habla Pedro y también en el Apocalipsis. Pero para que este propósito se lleve a cabo, nosotros, dice Pedro, tenemos que tomar la vida cristiana muy en serio y tenemos que ir añadiendo día a día, día tras día a nuestra fe, estas cualidades y virtudes que nos ayudarán a desarrollar nuestro carácter, añadir a nuestra vida y carácter capacidades espirituales para poder un día estar al lado del Señor Jesucristo y gobernar y administrar con Él en su reino. Esto es lo que hemos estado diciendo en esta mañana. De la misma manera que en las administraciones de este mundo no se pone a cualquiera a administrar, mucho menos en la administración divina. Dios está preparando hombres y mujeres que toman en serio la vida cristiana y que van colaborando con Dios, añadiendo a su vida, cada día a su fe, las virtudes, las cualidades que son un reflejo de las mismas virtudes y cualidades del Señor, madurando su carácter, creciendo a ser hijos, no niños mocosos, hombres y mujeres con los cuales Dios puede colaborar en el día futuro en el establecimiento de su reino. Ahora alguien podría decir, y ahora nos lanzamos en el tema de esta noche, alguien podría decir: muy bonito, señor predicador, muy bien, excelente, estamos de acuerdo, pero eso en la práctica, ¿cómo se hace? Es muy fácil hablar palabras bonitas y teorías y teología y todo lo siguiente. Pero eso en la práctica, ¿cómo se puede hacer? Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta noche. Vamos a volver a lo que dice Pedro, 2 Pedro capítulo 1, y vamos a ver que otra vez, y he intentado enfatizarlo ya en la lectura esta mañana y ayer también, otra vez volvemos, como si hubiéramos dado un circuito completo, y volvemos al pensamiento del primer día de Oseas: conocimiento de Dios, señores, y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí lo tenéis tres veces. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y notad esta frase: nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 8. Si estas cosas que hemos dicho anteriormente, ya los hemos mencionado esta mañana también, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Diciéndonos muy claramente, queridos hermanos, volvemos por lo tanto a la importancia del primer punto. Si hemos perdido contacto con el Señor, lo hemos perdido todo. Diciéndonos claramente que solamente iremos desarrollando ese carácter cristiano maduro y espiritual que nos hará aptos, que nos va a capacitar para tener esa entrada generosa y abundante y poder administrar con el Señor en esa administración futura, solamente será a la medida que vayamos conociendo personalmente cada día más y más al Señor de una forma íntima, real, personal, gloriosa, transformadora. Esto es el secreto. Y por medio de su poder obrando en nosotros, como dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder obrando en nosotros, yo tomando mi vida cristiana en serio, yo añadiendo a mi fe estas virtudes y cualidades que son un reflejo del mismo carácter de Dios, del Señor Jesucristo, yo colaborando con el Señor y tomando mi vida cristiana en serio y madurando y creciendo y desarrollando mi carácter. Pero eso se hará en la medida que yo vaya conociendo al Señor y vaya intimando y teniendo una comunión auténtica y directa con Él. Esto es lo que Pedro está diciendo. Ahora notad, por favor, una cosa importante en el versículo 3. Voy a leerlo otra vez, es la última frase. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Se podría leer la palabra excelencia, virtud, que es la misma palabra que después dice en el versículo 5, vosotros ahora añadir a vuestra fe virtud, el reflejo de las mismas cualidades y características del Señor. Si nosotros preguntáramos a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que os llamó la atención tanto a vosotros pescadores y a los demás cuando pasó por allí, por vuestros pueblos y aldeas, ese Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que os llamó tanto la atención? ¿Qué es lo que os convenció de él? ¿Qué es lo que os hizo dejar vuestros negocios y dejar vuestras casas y dinero y la pesca y todo lo demás y seguirle? ¿Qué es lo que os llamó tanto la atención? Dice el apóstol Pedro, sobre todo, era la cualidad del carácter de esta persona. Nos llamó por su gloria y excelencia. Vimos pasar por nuestros pueblos y aldeas y playas un hombre tan diferente en su vida que la miserable y miserable pequeña vida, tan miserable que nosotros algunas veces llevamos, tan pequeña y tan miserable. Vimos a alguien con unas cualidades tan hermosas, con un carácter tan llamativo. Vimos su gloria y excelencia, vimos su virtud y fuimos llamados poderosamente por esto. Me ha llamado la atención ese bello himno que habéis cantado antes y tiene una medida de verdad, una medida muy grande. Te hallé y seguí, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Sí, Señor, claro que sí. Pero en algún momento, queridos hermanos, si nosotros no somos también fascinados por este concepto de la gloria y excelencia del Señor, entonces no vamos a progresar mucho. Yo no sé si os pidiera vuestra experiencia personal a cada uno de vosotros, ¿qué os llevó a vosotros a los pies del Señor? Cuando tuvisteis 5 o 6 años, o 7 o 10 o 11 o 12 o 20 o 40, yo con los 5 o 6 años, cada uno tendrá una experiencia diferente. ¿Qué es lo que te llamó la atención a ti, Eric Bermejo, cuando tuviste 5 años o 6 años? La segunda venida del Señor y el temor que el Señor vendría y llamaría a mi madre y yo me quedaría atrás. Pues una buena razón. Y muchos de mi generación se convirtieron por esta razón. Otros por el temor al infierno. Una buena razón, oye. Otro es por la tremenda carga de su pecado, que se sentían aplastados y la conciencia les daba tanta pupa que fueron al Señor. Una buena razón. Pero en algún momento de nuestras vidas, señores, tendremos que tener esta visión de la gloria y la excelencia del Señor. Y lo que nos llamó al Señor, lo que nos llamó poderosamente para dejar todo lo que teníamos y seguirle a Él, era esta visión de la gloria, de la excelencia, de la virtud del Señor. Y cuando dejamos todo y le seguimos, tan fascinados, tan impresionados estábamos con el carácter del Señor, que hicimos todo lo posible para ser como Él, para reproducir en nuestras pequeñas vidas algo de su excelencia, algo de su virtud, y ser transformados de día en día. Nos costó mucho, tuvimos muchos tropiezos y muchos fallos, pero esta visión de la gloria del Señor, de la excelencia del Señor, de la visión del Señor, es lo que nos hizo colaborar con Él para poco a poco también desarrollar en nuestras vidas esas mismas virtudes. Es por eso que cantamos algunas veces, o es por eso, habría que decir tal vez, que el escritor del himno, el que compuso el himno, una visión más clara los tuyos necesitan. Si va a haber algo que me estimule a mí a vivir esa vida, a conseguir esa vida, a colaborar con Dios en la reproducción de este tipo de vida en mi vida, será una visión de la gloria y la excelencia del Señor. Será, por lo tanto, como dice Pedro, en la medida que vayamos progresando en nuestro conocimiento del Señor. Esta es la base. Y volvemos, digo, al punto principal de Oseas, conocimiento del Señor. No tanto sacrificio, señores, no tanto culto, no tanta conferencia, no tanto correr de aquí para allá. Todo esto, si no hay lo céntrico y lo importante y lo principal, todo lo demás es papel mojado. Conocimiento de Dios y no tanto sacrificio. Que llego a aborrecerlo cuando no hay conocimiento personal, vivencial, palpitante del Señor en los corazones de los creyentes. Pero después surge otra pregunta. Es muy fácil hablar así, señor predicador, pero eso ¿cómo se consigue? Conocimiento del Señor. Esta visión de la gloria y de la excelencia del Señor, de las virtudes de Cristo. Cuando cantamos, no sé si aquí se ha cantado alguna vez o conocéis un corito, a ver si lo recuerdo, que dice algo, que las virtudes de Cristo se vean en mí. Pero ¿cómo conseguir que yo vea y conozca esas virtudes? Que yo tenga algo de esa visión de la gloria y excelencia del Señor Jesucristo que tuvo Pedro. Era fácil para Pedro, ¿verdad? Porque Pedro convivió con el Señor 3 años y medio y después tuvo esa experiencia tan grande y enorme que hemos visto esta mañana, cuando con sus propios ojos vieron a Jesús transfigurado y vieron la majestad del Señor, la gloria del Señor, resplandeciente en el monte de la transfiguración. Hombre, dirá alguien, si yo hubiera tenido la oportunidad de vivir 3 años y medio con el Señor y estar en el monte de la transfiguración y palpar tan de cerca la gloria y la excelencia y la virtud y la majestad del Señor, ¡cuán fácil sería! Pero yo no soy Pedro. Y vivimos a 2000 años de distancia de estos hechos y de estos acontecimientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira lo que dice el versículo 19, y ahora entramos en una parte del capítulo 1 que no hemos leído. Tenemos también, dice el versículo 19, la palabra profética más segura. En los tiempos de Pedro, eso era el Antiguo Testamento. Tenemos también, hermanos, está diciendo Pedro cuando escribe esto, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos la palabra profética más segura. Nosotros en el día de hoy tenemos todavía más, ¿verdad que sí? Todo el Antiguo Testamento y ahora todo el Nuevo Testamento también. Pero tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de que tenemos la palabra profética, que es no solamente, vuelvo a decir, la frase no es simplemente para hablar de los profetas del Antiguo Testamento, incluye y abarca todo el Antiguo Testamento, las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y ahora digo que tenemos 27 libros más, no el Nuevo Testamento. ¿Por qué dice que tenemos la palabra profética más segura? En el contexto, lo que Pedro está diciendo, hermanos, pocos de vosotros o nadie va a tener la experiencia que nosotros hemos tenido. Por cierto, que aún entre el grupo apostólico el Señor solamente llevó 3. Y los demás nunca vais a tener esa experiencia. Un día le veremos cara a cara en la gloria, vaya día que será ese. Pero eso será al final del viaje y yo necesito una visión de esa gloria antes. Pues no es necesario pensar que vosotros vais a tener visiones en la noche o tener experiencias del monte de la transfiguración. No es necesario. Tenéis la palabra de Dios y eso os basta y es suficiente. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la luz, el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que Dios ha preparado su palabra para que en su palabra nosotros podamos encontrarle al Señor, porque todas las Escrituras se centran en el Señor. Y podemos escucharle hablar en su palabra, inspirada por el Espíritu del Señor. Y en su palabra podemos tener una visión de la gloria y de la virtud y de la excelencia del Señor. No tenemos la presencia del Señor con nosotros ahora. No tenemos visiones y cosas y acontecimientos como el sermón de la transfiguración en el monte de la transfiguración. Pero tenemos, hermanos, la palabra profética. Tenemos la palabra de Dios. Y Cristo está en toda la palabra de Dios. ¿Os acordáis, verdad, de una escena que nosotros conocemos muy bien en Lucas 24? Y comenzando desde Moisés, por todas las escrituras, para gran sorpresa de ellos, les contaba en todos los sitios las cosas que hablaban de él. La gloria de su persona, el eterno Dios, venido como hombre a nuestro mundo y muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Todo el Antiguo Testamento enfoca su mensaje en Cristo y alumbra la gloria de su persona. Y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Con lo cual quiero decir, resumiendo, vamos a ver si vamos por etapas. Es esencial para nuestro desarrollo de nuestro carácter cristiano y madurez espiritual, sin el cual, o sin lo cual, no tendremos nunca una entrada abundante y generosa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el versículo 11. Es absolutamente imprescindible que tú y yo vayamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y viendo cada vez más claramente la excelencia y la gloria de su carácter y quedando ensimismados con las virtudes de Cristo, que conozcamos cuáles son esas virtudes. Y para eso, queridos hermanos, es absolutamente prioritario en nuestras vidas ahora en el viaje hacia el cielo las escrituras, señores. ¿Verdad que yo no os digo nada nuevo? ¿Y por qué tengo yo que venir y hablar de las escrituras aquí en el día de hoy? Porque una de las características del pueblo de Dios, y eso lo sabe cualquier persona que tiene un poco de preocupación en cuanto a las cosas cristianas serias, una de las principales características del pueblo de Dios hoy, no solo en España, en Inglaterra, en América, en otros muchos sitios, es un creciente desconocimiento de la Biblia. Los creyentes en el día de hoy no conocen su Biblia, no lo leen, no lo estudian, no lo meditan. Antaño se hacía más, pero hay ciertas cosas que han venido a ocupar tanto sitio y tiempo en nuestras casas que la Biblia queda a un lado y los creyentes tienen una tremenda y creciente ignorancia de la Biblia. ¿Y cómo van a tener entonces una visión creciente de la gloria del Señor? ¿Y cómo van a conocerle al Señor si es la Biblia que le expone de tapa a tapa y por todas sus páginas? Es allí donde, mirando a cada cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, podemos ser incitados, impulsados, motivados, ayudados a ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor obrando en nosotros con su poder, pero nosotros añadiendo con toda diligencia e hincando los codos diciendo: es importante la Biblia para mí. No se lee y no se medita y no se estudia como antes. Y hay otro problema, queridos hermanos, porque también hay el problema o la posibilidad de caer en otro error: mucho estudio teológico de la Biblia y no conseguir nada. El Señor lo dijo a los fariseos de aquel entonces: vosotros escudriñáis mucho las escrituras, cada letra, cada jota, cada tilde, y escribís volúmenes de teología sobre cada parte de la palabra de Dios. Pero ellas son las que dan testimonio de mí y no venís a mí. En las escrituras no me habéis encontrado. Cuán fácil es estudiar Biblia y perder totalmente la visión de la gloria y de la majestad y la persona de Cristo y conocerle. Y el problema, queridos hermanos, y no quiero aburriros con esto, pero es un problema muy grande, El pueblo de Dios hoy no conoce su Biblia, no ama su Biblia, no tiene momentos considerables en su cámara secreta de ponerse con el Señor y su palabra y buscar al Señor en su palabra y escuchar su voz y ver su gloria y ser estimulados a conocerle más y ser transformados en su gloria, en su persona, y madurar en su vida espiritual. En mi experiencia te pueden hablar cualquier joven en una iglesia y muchos ancianos también. Yo os dije el otro día, yo he viajado 40 años por toda España y yo no soy mejor que nadie tampoco, queridos hermanos. Estos mensajes os dije el primer día, los quiero predicar para mí primero. Nos tenemos que espabilar todos, el predicador y todos. Te pueden hablar de cualquier cosa y lo he visto y lo he experimentado muchas veces. Una semana de cultos y de ministerio que tú has tal vez gastado horas esperando, preparándolo, y ni una palabra expresada de esto era interesante. Vamos a hablar sobre esto. Tal, fútbol sí, programas de televisión sí, del internet sí, de esto sí, del otro sí, largo y tendido, horas, pero de la palabra de Dios, una ignorancia total o un descuido. Parece que no hay gusto de hablar de la palabra de Dios. Leí recientemente que la mayoría de los creyentes no comen más que hamburguesas espirituales. ¿Sabéis lo que son hamburguesas espirituales? Pues dice el escritor, dos líneas de escritura de la hoja del calendario de taco en medio de media docena de líneas de comentario del autor del comentario del día. Y se acabó. Hamburguesas espirituales. Y yo creo que muchos entre el pueblo de Dios ni siquiera comen hamburguesas espirituales. Esto es mi convencimiento. Y no extraña entonces otro comentario que yo no leí del libro de Oseas. Hay en la Biblia, queridos hermanos, ciertas frases que se pueden calificar como los lamentos de Dios. Y te ponen los pelos de punta, ¿eh? Los lamentos de Dios. Hay uno que conocemos bien, a ver si recuerdo cómo va en el Nuevo Testamento. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise, y si supierais lo que está a la vuelta de la esquina, y con mil amores os hubiera recogido como la gallina sus polluelos, y no quisisteis. Vaya lamento. Y están pagando las consecuencias hasta el día de hoy. Un lamento de Oseas, donde comenzamos el primer día. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. ¿Habéis entendido? Dios omnipotente, que desde su alto cielo ha querido comunicarse con sus criaturas, manifestarse, manifestar sus propósitos, salvarles, encaminar sus pies, darles un sentido de vida y una esperanza de gloria con dimensiones que van mucho más allá de mi capacidad de expresarlo. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Hace algunos años estuve en cierta iglesia y el sábado iba a estar allí una semana, y el obrero dijo: mira, sábado tenemos una pequeña reunión de jóvenes, es una cosa informal, bebemos un poco de gaseosa o lo que sea, o Coca-Cola, y tomamos un poquito de merienda, y después nos ponemos a charlar o tal, y esta noche, mira, no tienes que preparar un sermón, eso comienzas mañana domingo, pero nos vamos a poner en círculo y te van a hacer preguntas y tú contesta, y será una hora amena con los jóvenes. Nos pusimos en círculo después de tomar la Coca-Cola y yo no sé qué, magdalenas, y venga, dice el obrero, bueno, venga, preguntas. Nadie dijo nada. Y como yo veía que esto iba a ser una situación embarazosa, yo dije, pues mira, entonces yo os voy a hacer una pregunta. Y se quedaron un poquito, ¿qué va a salir aquí? Es mi impresión que, y decía esto, ¿no? Es mi impresión y la impresión de otras personas que hay una creciente ignorancia de la palabra de Dios entre el pueblo de Dios. Yo veía una reacción un poco rara en ellos. Aunque eran muy nobles, chicos y chicas, muy nobles. silencio. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no estáis de acuerdo conmigo? Silencio. Bueno, entonces os voy a hacer otra pregunta y vamos a ir uno por uno. Si no queréis contestar, digo yo paso, ¿eh? No vamos a obligar a nadie. ¿Quién de vosotros habéis leído la Biblia una vez, de tapa a tapa? O si no lo habéis leído una vez, ¿quién de vosotros tenéis por lo menos un programa de lectura de la Palabra de Dios para cumplirlo en un año, o en dos años, o en tres años? ¡Otro programa! A ver, vamos a ir uno por uno. Todos contestaron, todos fueron muy nobles, a pesar de su miedo. ¿Sabéis cuántos habían leído la Biblia? Y había gente mayor también, y entre ellos predicadores, personas con cierta responsabilidad en la iglesia, porque no era una iglesia grande. ¿Cuántos habían leído la Biblia una vez? ¿Veis lo que es eso? Cero. ¿Cuántos tenían un programa para leerlo en un año, o en dos años, o en tres años? Cero. Y se quedaron, eran muy nobles y sinceros, ¿eh? Lo confesaron. Bueno, entonces, ¿qué hacéis? Bueno, el que llevaba la escuela dominical, claro, cuando me toca a mí, voy buscando en los Salmos o en Juan, parece que los Salmos y Juan, y el predicador, pues iba buscando en otros sitios, pero inmensas hectáreas de territorio en la Biblia que no conocían ni nunca lo habían leído. Yo dije, ¿vosotros sabéis lo que estáis diciendo al Señor con esto? No, no sabemos. ¿Estamos diciendo algo al Señor? Mira, vamos a poner un ejemplo. Aquí hay Manolo y María. Se han enamorado, son novios, y a Manolo le mandan a las Islas Canarias servicio militar, y se separa de su amada María durante dos años. Esto, en fin, años atrás, cuando había servicio militar de dos años. Manolo la quiere tanto a María que le escribe una carta por día. Y entonces eso sigue durante algún tiempo, pero después se da cuenta, todo el mundo se da cuenta, que hay una huelga de correos en España y no van llegando las cartas. Él se va de maniobras y cuando vuelve se entera de lo que está pasando y consigue un día pues dar con un teléfono y la telefonea y dice: María, aquí estoy, Manolo, y tal y cual, y las cosas que los novios dicen. Yo no sé lo que dicen, lo que solían, lo que dicen ahora. Bueno, pero ha terminado la huelga de correos. No, sí, sí, ha terminado. Y mira, ¿has recibido algunas cartas mías? Sí, llegué, recibí ayer o esta mañana 7 cartas tuyas. ¡Ah, qué alegría! Y enseguida uno que estaba sentado a mi lado, que se llamaba y se llama Sergio, yo creo que con eso no vais a saber quién era, y que tenía responsabilidad en la iglesia, un chico casado con una niña, con los ojos brillando, dice: eso me pasó a mí una vez. Hombre, ¿cómo te pasó? Estaba yo de maniobras también, y cuando vuelvo al cuartel, pues había 6 o 7 cartas esperándome de mi novia, y estaba el hombre muy emocionado. Yo dije: seguramente, como habías estado en maniobras y cansado y todo eso, esa noche no leíste ninguna carta, supongo. Hombre, me dijo, claro que las leí. Bueno, una o dos. No, hombre, las leí todas. ¿Ah, sí? Bueno, y habiéndolas leído todas, ya no las leíste más, supongo. Hombre, las leí una y otra vez. ¿Ah, sí? Pues mira lo que pasó con Manolo de la ilustración. Así que recibiste 8 cartas ayer. Sí, las has leído. Bueno, he leído un poco el primer párrafo de la primera carta. ¿Qué? ¿Tú te imaginas? ¿Qué pensaría Manolo? ¿Qué pasa con esta chica? ¿Se ha enfriado su amor? ¿Ya no me quiere? ¿Hay otro por allí? ¿Qué puedo hacer yo a esta distancia? Se le hunde el corazón y no duerme esa noche, ni la otra, ni la otra. Y si tú, querido hermano, teniendo en tus manos, querida hermana, las cartas divinas de tu Señor y Salvador, no las estás leyendo ni meditando, lo que estás diciendo a Dios sin saberlo, no me interesa mucho lo que... Tú habla todo lo que quieras, habla, di lo que quieras, pero me aburres. Eso es lo que estáis diciendo. ¿Qué pasa con nuestro cristianismo, queridos hermanos? ¿Es eso cristianismo auténtico? No, señores. Y hay algunas frases en Primera de Juan, como dije el otro día, el que dice, pero no guarda mis mandamientos. Para guardar mis mandamientos hay que conocerlas. No hay que ser muy listo para saber eso. Y no anda como Cristo anduvo. Para saber cómo anduvo Cristo hay que leer la palabra de Dios muy cuidadosamente, meditarlo, orar, escuchar la voz del Señor, ponernos en contacto con Él, tener seriedad de intención, añadir, si no estamos diciendo al Señor, no me interesa, me aburres, me gusta mucho más la televisión o lo que sea. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Termino recordándoos Lucas 10. ¿Queréis verlo conmigo un momento? Lucas 10. Conocéis muy bien la historia, ¿verdad? Esto es la tragedia del pueblo de Dios. Es que conocemos las historias. Yo no os puedo enseñar nada. María y Marta, final del capítulo 10. Marta muy ocupada y preocupada con 1050 cosas, y María sentada a los pies del Señor escuchando sus palabras. Y Marta, que se pone muy enfadada y comienza a refunfuñar, y el Señor, es el Señor quien lo dice, ¿eh? Una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Piénsalo, queridos hermanos, una sola cosa es necesaria. Cuando reduces todo de la vida a lo que realmente es imprescindible, a la luz de la eternidad, hay una sola cosa superior a todas las demás cosas. Una necesidad suprema, solitaria. Sentarse a los pies del Señor y escuchar su palabra. Porque, queridos hermanos y hermanas, si es verdad que hay un soberano Dios allí arriba, en el cielo, detrás, allí en este, detrás de este universo misterioso, si es verdad que ese Dios es creador, mi creador, si es verdad que lo ha creado todo con intención y con propósito, y que tiene un propósito para tu vida y mi vida, si es verdad que tan preocupado está por ti y por mí y por sus propósitos en tu vida y mi vida, que ha dejado sus mansiones de gloria y ha venido, mi creador, a este pequeño y miserable planeta Tierra para decirme de viva voz, ¿por qué me hizo? ¿Por qué me salvó? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para mi vida a la luz de la eternidad? Si esto es verdad, entonces por definición no puede haber en todo el universo de Dios cosa más importante que ponerte a los pies del Señor y escucharle y aprender de Él. Y ver su gloria, y ser estimulados a seguir detrás de Él, y ser transformados de gloria en gloria, en ese mismo carácter, imagen, madurez, para poder un día tomar posición con Él y administrar con Él su reino glorioso futuro. Y hay otra cosa, Marta, y todas las Martas aquí presentes en esta noche, y todos los que no son Martas porque son hombres, pero son cualquier otra cosa, Manolos, vale. La cosa es urgente. Según San Lucas, el Señor está de viaje. Ya en el capítulo 9 comienza su viaje a la cruz y a la eternidad. Está aquí de paso Marta, María. Tal vez no habrá otro momento como este momento para aprovechar su presencia y escuchar su voz. Y hubiese sido mejor, Marta, no tener paella esta noche o este mediodía, sino comer un cacho de pan o nada y escucharle. Está de paso de aquí a la eternidad. Tal vez no tendrás otra oportunidad. Esto aquí, ¿a mí qué me dice? Querido hermano y querida hermana, tú y yo también estamos de viaje de aquí a la eternidad. ¿Tú sabes cuántas más oportunidades tendrás de estar a los pies del Señor y aprender de Él ahora cuál es el propósito de la vida y del viaje y cómo prepararme para la gran eternidad? Marta, María, Manolo, Juan, Eric y todos los demás aquí presentes. Hay una cosa necesaria. Y María ha escogido la buena parte y tú tienes que aprender la lección. Y me parece que hay muchas Martas y Manolos en esta congregación en esta noche. Lo que necesitamos es con determinación volver a coger este santo libro que tenemos en nuestras manos y devorarlo y escuchar y no estar contentos en nuestra lectura diaria hasta que no hayamos visto al Señor, oído al Señor, sentido arder nuestros corazones en la presencia del Señor, ver la gloria del Señor y ser nosotros también transformados de gloria en gloria. Este libro, dice un escrito que leí recientemente, este libro contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias son verdaderas, sus decisiones inmutables. Léelo o léelo. Para alcanzar sabiduría, créelo para ser salvo, practícalo para ser santo. ¿Cómo vas a ser santo sin saber lo que dice este libro? Contiene luz para sostenerte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero. Ya lo creo. El báculo del peregrino, el compás del piloto, la espada del soldado, los fueros del cristiano. Aquí se restaura el paraíso, se abre el cielo y las puertas del infierno se revelan. Cristo es su gran tema. Cristo es su gran tema. Nuestro bien es su designio y la gloria de Dios su fin. Debe de ocupar la memoria, gobernar el corazón, dirigir los pasos. Léelo despacio, hermano, hermana. Frecuentemente y con oración es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Te es dado en la vida, será abierto en el juicio. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha encontrado todavía al Señor como su Señor y Salvador. Este libro te condenará un día, querido amigo, porque aquí está revelado el amor de Dios y el plan de Dios y la salvación de Dios en Jesucristo para tu alma. Será abierto delante de tus ojos en el juicio. Queridos hermanos y hermanas en la fe, nosotros también apareceremos delante del tribunal de Cristo, será abierto delante de nosotros. Te es dado en la vida, será abierto en el juicio y recordado para siempre. Involucra la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todo aquel que juega con su contenido sagrado. El libro, el único libro, el libro de los libros, el libro de Dios, la Biblia, la revelación de Dios al hombre. dijo Sir Walter Scott, un gran literato inglés o escocés, mejor dicho, de hace 100 años o más, que escribió muchos libros y muy importantes y vivía en un castillo, me parece, más o menos en Escocia, con una gran biblioteca. Cuando está muriéndose en su cama, dice un día, débil ya y muy cerca de la muerte, hijo, alcánzame el libro. Y el hijo, viendo todos los libros y volúmenes que tenía, papá, ¿qué libro? Tan solo hay un libro. Alcánzame la Biblia. Oremos. Señor, perdónanos por tantas deficiencias, tanto fracaso, tanta debilidad y tanto descuido. Y de alguna manera, Señor, en esta noche en nuestros corazones, implanta por tu espíritu una determinación de buscarte, de encontrarte, de conocerte de verdad, de amarte con todo el corazón y de ser transformado en tu gloria por el mismo Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.